Los siete sellos del Apocalipsis repasan la misma historia de las siete iglesias que ya estudiamos las semanas pasadas. Y los sellos describen la experiencia de la iglesia de Dios a lo largo de los siglos, comenzando con los famosos cuatro jinetes del libro de Apocalipsis. Y los cuatro jinetes retratan el avance del evangelio y también las consecuencias terribles de aquellos que la rechazan. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 5, que tiene como título Los siete sellos de Apocalipsis. Y en el bosquejo de esta semana vamos a dar apenas una breve explicación sobre cada uno de estos seis primeros sellos, porque el séptimo sello estudiaremos la semana que viene. Entonces vamos al primer sello, que está en Apocalipsis 6, 1 y 2. Y específicamente el versículo 2 dice que mientras Cristo abre el primer sello, entra en la escena un caballo blanco. Blanco en Apocalipsis siempre va a representar a Cristo y también a su pueblo. En Apocalipsis 19, 11 al 16, ustedes van a encontrar esta referencia. El jinete tiene, dice, en su mano un arco que simboliza la conquista y una corona que simboliza la victoria. Y el significado del jinete, el caballo blanco, representa la difusión del Evangelio de Cristo comenzando desde el Pentecostés. Vamos ahora al segundo sello, que está en Apocalipsis 6, 3 y 4. Al abrir el segundo sello, Jesús se presenta aquí en la escena un caballo rojo fuego, dice la Biblia. Rojo es el color de la sangre. Y el registro muestra que el Evangelio siempre divide a las personas. Cuando nosotros aceptamos a Cristo de corazón, tenemos paz, pero podemos sufrir cierto tipo de persecución, de opresión, de sufrimiento también. Pero una cosa es clara, el rechazo del Evangelio siempre resulta en la pérdida de paz verdadera y sobre todo de salvación. Por otro lado, como ocurría en el Antiguo Testamento, los enemigos del pueblo de Dios a menudo se volvían unos con los otros, contra los otros, y en la escena del segundo sello ocurre la misma cosa. Los que resisten y rechazan el Evangelio de Dios se vuelven y se persiguen entre sí. Vamos ahora al tercer sello, Apocalipsis 6, 5 y 6. Las imágenes del caballo negro y también su jinete apuntan a lo que ocurriría a quienes rechazan el Evangelio del Señor. Nosotros encontramos en las Escrituras el grano y el pan que simbolizan a la palabra de Dios. Por ejemplo, Lucas 8, 11 habla de esto. Y el rechazo del Evangelio siempre resulta en hambre de la palabra de Dios, que es lo mismo que hambre espiritual que fue profetizado por Amós con respecto a los israelitas, según Amós 8, 11 al versículo 13. Ahora, aun cuando la palabra de Dios sea escasa, la buena noticia es que el Espíritu Santo todavía está trabajando entre la gente y para darle salvación. Todavía está disponible el amor y la salvación para todos los que la deseen. Vamos al cuarto sello, Apocalipsis 6, 7 y 8. Ahora la Biblia dice que se abre el cuarto sello y entonces aparece un caballo pálido. El color amarillo, verdoso, simboliza a la de un cadáver en descomposición. Qué terrible, ¿no? Y entonces el nombre del jinete es Muerte y está acompañado por el Hades, que es el lugar de los muertos. Entonces se les permite destruir a la gente con la espada hasta una cuarta parte de la tierra. El caballo pálido transmite la idea de hambre espiritual y típicamente esto resulta en la muerte espiritual. Cuando no se come el pan espiritual, las personas comienzan a morir espiritualmente. Y sin embargo, la buena noticia es que el poder de la muerte y del Hades es limitado, ¿no es así? Jesús ha ganado la victoria sobre la muerte y sobre el Hades. Así lo describe Apocalipsis también. Vamos al quinto sello, Apocalipsis 6, 9 al 11. Aquí no existe un caballo. El quinto sello describe a las almas de los que murieron como mártires por causa del Evangelio. Y solo para aclarar esta palabra alma en la Biblia denota al ser completo, Génesis 2, 7, y no a elementos separados. Entonces, ahora Juan oye a los mártires clamando por vindicación contra quienes los persiguieron. La pregunta es, ¿hasta cuándo, Señor? Apocalipsis 6:10. Y Dios responde al ruego de los santos martirizados de dos maneras. En primer lugar, Él dice que les dará a ellos mantos blancos, que significan la justicia de Cristo, que les dará la victoria y la salvación, Apocalipsis 6:11. Y en segundo lugar, Dios promete que Él vengará la sangre de sus siervos, Apocalipsis 19:2, y deberían esperar un poquito más. La pregunta es, ¿cuánto tiempo debieran esperar? ¿Cuánto tiempo durará esta situación? Y la respuesta bíblica es que duraría un periodo profético de 1260 días, que significan 1260 años, Apocalipsis 12, 6 y 7. Ahora el sexto sello de Apocalipsis 6, 12 al 17. Ahora, la abertura del sexto sello, hecho por Cristo, resulta en señales cósmicas, tales como un oscurecimiento total del sol y la luna, una caída de meteoros, un terremoto desastroso y una convulsión en el cielo. Y estas señales cósmicas son recordativos predichos por Jesús en Mateos 24, 29 al 30. Ustedes recuerdan esto, y que ocurriría al final de la tribulación de la Edad Media. La escena concluye con la pregunta retórica de los impíos que están aterrorizados. Apocalipsis 6, 17. Ahí dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? O en otras palabras, ¿quién podrá soportar esto? Y Apocalipsis 7 responde claramente esta pregunta. Y me encanta responder esta pregunta con la Biblia. Dice, los que han lavado sus pecados en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, 14. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. En primer lugar, debemos considerar las advertencias con temor y temblor y aferrarnos a las promesas de Dios y especialmente lavar nuestras culpas cada día con la sangre del Cordero. En otras palabras, acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios para poder alcanzar misericordia. Y esta humildad de reconocer nuestras flaquezas y pecados y pedir perdón y pedir la intervención de Dios, sin duda nos colocará en un lugar seguro. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Te pido una bendición especial sobre aquellos que confiadamente en tu gracia, entonces ellos buscan la solución para el terrible problema de la maldad, del pecado y de todo aquello que ofende a Dios. Te pido una bendición para aquellos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Para mí ha sido una alegría grabar este bosquejo aquí en las instalaciones de la Unión Peruana del Norte. Que Dios los bendiga. Recuerde nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Un abrazo.